quiso ser el mejor. Llamar siempre la atención. Una buena frase, una gran ocurrencia, será el alma de toda fiesta. Quería ser el mejor. Llamar siempre tu atención. Siempre había alguien mejor. Una buena frase, una gran ocurrencia, ser el alma de toda fiesta. Pero nunca lo lograste.